Estoy hablando de Yanina Silvestre, ya tiene justamente Silvestre Holística y es emprendedora. ¿Cómo anda, Yanina? Bienvenida, Paula Leguizamón y Camila Santos la saludan. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Paula? Camila y a todos quienes estén escuchando. Una historia interesante porque vos nos venís desde siempre del palo de la parte holística, ¿o no? No, mis inicios en todo lo que tiene que ver con las terapias complementarias, a mí me gusta decirle complementarias, porque siento que, o creo, que es complemento de la medicina hegemónica y tradicional, porque por ahí alternativa me da como es elegir o una u otra cosa, y complementarias es complementamos también lo que sucede entre ambas, en lo hegemónico y por ahí lo holístico. Claro. No, quiero que cuentes un poco a la gente que te esté escuchando, porque nos contaba recién Gustavo acá fuera del aire un poco que de tu historia. Vos no venías del palo de oficina, de estar sentada detrás de un escritorio haciendo, y de golpe dijiste, no, bueno, ya esto no es lo mío. Me encanta la parte de las terapias complementarias y te fuiste para ahí. Sí, mi historia con las terapias arrancó hace aproximadamente 7 años, con el nacimiento de mi segunda hija, Josefina, que no paraba de llorar. Así que un día, en un evento que se hizo para el Día de la Mujer en la plaza, un 8 de marzo, me preguntan si le podían mandar a hacer Reiki, y bueno, lo que sucedió esa noche fue increíble. Durmió de corrido 14 horas después de 2 semanas seguidas sin dormir, y ahí a mí se me despertó esto de, bueno, ¿qué pasa con todas estas terapias que en ese momento me dieron una solución a un problema concreto? Y ahí comencé, digamos, en simultáneo. Yo hacía 20 años, este año en diciembre iba a ser 20 años que trabajaba en una oficina, comencé a trabajar desde los 18 años, y bueno, este año llegó el momento de tomar una decisión, porque ya no me sentía en mi 100 en la oficina, y ahí sobrevino la decisión, que sí fue inesperada en la familia. Pero bueno, después de unas semanas ya tomaron conciencia y acompañaron en la decisión. Yanina, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Hola, Camila. ¿Y cómo contarles a la gente cómo fue? Porque uno piensa, ¿no? Digo, tenías vos un trabajo, digo, un sueldo todos los meses, tenías este ritmo de vida, de cumplir determinados horarios y después terminabas de trabajar. ¿Cómo fue salirte de esa rutina, podríamos decir, y dedicarte de lleno a este emprendimiento? Y la realidad es que lo venía pensando hace 10 años, más o menos, esta idea de en algún momento dejar la oficina. Lo que fui haciendo fue trabajar esto en simultáneo, acompañado con mi compañero, que se encargaba de, digamos, de estar con los peques el tiempo que yo estaba en las terapias, porque, digamos, yo a la mañana había una chica que cuidaba, Luciana, a los peques. Cuando decidí dejar la oficina fue una decisión que creo que de las que más me dolió en el proceso, que fue tener que decirle que no podía, digamos, estar más cuidando a los peques, y ellos van a la tarde al colegio, a la escuela, así que en el horario de la tarde yo daba las terapias, con lo cual, digamos, era trabajo de corrido, ¿no? Desde claro. Las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y había días que los peques, bueno, estaban con su papá. Fue así, digamos, durante varios años. Lo que me sucedía en el medio era que a veces no me daba la energía, entonces me retiraba de las terapias un tiempo y después volví a hacerlas, y tenía como este vaivén, hasta que, bueno, en el medio que pasó la pandemia, decidí iniciar la carrera de coaching ontológica profesional, y fue como bajar a tierra todo lo que venía trabajando con las energías y con todas las terapias de energía, y me ayudó mucho a tomar esta decisión que terminé tomando con la ayuda de en un proceso psicológico con el psicólogo que hizo ahí, también colaboró con la toma de decisión. Y de un día, o sea, la decisión la tomé en enero y la renuncia es a partir de este primero de agosto, que ya no trabajé más yo trabajaba en la Defensoría ante el Tribunal Oral Federal. Así que a partir de ese, digamos, de todo este tiempo le metí a full y a pleno ahí a las terapias holísticas, y la verdad es que en el proceso fui sanando mi historia, la historia del árbol y de la familia, de las mujeres, sobre todo de la familia. Había mucho para sanar en el linaje de las mujeres. Y bueno, nada, fue como decantando de a poco, hasta que en un momento dije, me iba a tomar licencia sin goce de haberes, pero la realidad es que la idea era no volver. Y bueno, algunas cuestiones de la burocracia y de las decisiones de la Defensoría General de la Nación hicieron que finalmente terminara renunciando. Lo que creo en el fondo es que ese cierre de ciclo permitió abrir todo esto, porque la respuesta de la gente en las cosas que voy subiendo, que voy ofreciendo, es yo estoy sumamente agradecida, porque real los turnos, la agenda está completa. Entonces eso también me refuerza la idea de que está bien el camino que tomé, y a veces hay que seguir un poco eso, ¿no? Como la intuición o el corazón. Además me pongo a pensar un poco, Yanina, que en una etapa, en una época en donde la vorágine cotidiana, ¿no? Sí, la rutina. La rutina se vuelve medio como bastante, ¿no? Una droga, medio adictivo, que no nos permite un poco, como vos dijiste, una palabra muy clave que mencionaste en toda esta historia que nos contabas, que es bajar un poco a la tierra, ¿no? No pensamos, vamos, sabemos que hay algo que arreglar por ahí, pero no sé si queremos pensar demasiado, o esto de la vorágine cotidiana tampoco nos permite. Y esto que decís, que la agenda llena, habla de una necesidad de bajar un poco a la tierra, como te pasó a vos también, ¿no? ¿Cómo ves eso en tus pacientes? Sí, la realidad es que últimamente, y por la era también que estamos, ¿no? Como viviendo, y post pandemia, el otro día me preguntaban eso, me dicen, bueno, pero se está saliendo como de la pandemia. Sí, se está saliendo, pero digamos, todo lo que ha sucedido, el estar encerrados, ha permitido que salgan todas estas cuestiones que hay que sanar, ¿no? Entonces, cuando la gente llega al espacio, ahí me doy cuenta como, bueno, es el momento a nivel, digo, sociedad, que cada persona se encargue o se ocupe de la partecita que le toca sanar dentro del árbol, ¿no? Porque realmente salen, o las personas cuando llegan es eso, como, bueno, no sé, me estoy por jubilar y no sé qué hacer de mi vida, no estoy conforme con mi trabajo, no sé qué camino tomar, no sé qué decisiones. Pasó mucho esto después de la pandemia, ¿no? Como en la necesidad de repensarse la forma de estar siendo en el mundo, y esto, buscar la felicidad, ¿no? Que igual a mí en el proceso personal lo que me sucedió fue tener que derribar una idea que era familiar, digamos, que escuché durante mucho tiempo decir a mi papá que era lo mejor que te puede pasar es un trabajo en el Estado. Entonces tuve que derribar esta idea, y me llevó un tiempo. Los procesos llevan un tiempo, no es que vas una vez y se soluciona el problema. Es un proceso muy introspectivo, que a veces hay personas que no tienen ganas de pasarlo, ¿no? Y yo lo que les digo siempre es, bueno, puede que no lo quieras hacer ahora, pero seguramente repitas una experiencia que te haga ver lo mismo, que tengas que sanar para poder seguir avanzando, ¿no? Para que tu alma siga avanzando en esta experiencia terrenal. Yanina, ¿y qué terapias ofreces? Mira, hago Reiki Usui, que estaba escuchando ahí que hablaban que el lunes fue el Día Mundial del Reiki. Hago Reiki Usui, Reiki Lunar, que el Reiki trabaja con las energías del universo, destrabando, digamos, los centros de energía que tenemos en el cuerpo, que se traban cuando hay alguna, se entiende en todo lo que tiene que ver con estas terapias holísticas, que los síntomas que presentamos en el cuerpo, y qué síntoma cuando la persona considera que es un problema, ¿no? Independientemente de una gripe. Lo aclaro esto porque, por ejemplo, hay algunas personas con el tema del peso que van como preocupadas que con el peso, entonces le digo, ¿te molesta el peso? No. ¿Tenés problemas de salud? No. Bueno, entonces no hay un síntoma ahí, no hay un conflicto. El conflicto tal vez esté afuera con el peso que vos estás teniendo. Eso como aclaración en relación a la cuestión de que hay, digamos, que hay síntomas que no tienen que ver con meramente con lo físico, que son emocionales, ¿no? Todo tiene una raíz emocional. Entonces lo que se hace con las energías es destrabar esas energías que están en los centros que tenemos en el cuerpo, en los chakras, y que la energía comience a correr. Y al correr la energía se destraba, se libera el síntoma. También trabajo con Reiki Lunar, que trabaja con la energía de la luna y que eso está específicamente diseñado o bajado o creado para las mujeres. Trabaja mucho con miomas, con quister, con los dolores menstruales. Después hago sanación del chakra sacro, que es el chakra de la creatividad, que para situarlo de alguna manera es donde estaría el útero en el caso de las personas que tienen útero, y activación de frecuencia madre, que eso lo que hace es limpiar las energías del útero y conectarte con la fuente, con el alma superior, para que haya un recordar, digamos, de para qué tu alma decidió encarnar en este plano. Después hago flores de Bach, hago procesos de coaching, procesos completos de coaching, barra de access, que a diferencia del resto de las terapias no hay canalización en barra de access, se tocan 32 puntos de energía que hay en la cabeza y se libera o se baja la barrera que existe en relación a 32 patrones de conducta que tenemos, que tienen que ver con el goce, con la felicidad, la alegría, la tristeza, con el proceso de sanación, con otras formas de vida posibles. No sé si me note, esas son. Y sanación de las energías de la acción y de la creación. Generalmente la gente le suele decir sanación del linaje materno y paterno. La verdad que tengo varias preguntas, no sé vos, pero... Sí, es todo muy llamativo y te dan ganas de... Sí, ¿no? Digo, uno por ahí el Reiki lo conoce, pero... Yo flores de Bach, de hecho, lo he hecho. Pero, por ejemplo, el coaching, por ejemplo, ¿cómo es el tema? Es como la llamada biodecodificación. Viste que hay también una terapia que es biodecodificación. Sí, no, el proceso de coaching es, bueno, ahora les voy a contar, porque en realidad es totalmente opuesto a todas las terapias holísticas. El fundamento del coaching es Ontología del Lenguaje, que es un libro que escribe Rafael Echeverría. Uh-huh. Es lo opuesto porque en realidad, desde toda la metafísica y lo holístico, se entiende que hay un destino y que todas las experiencias que elegimos nos llevan a ese destino. Ontología lo que dice es, no hay nada escrito, nuestro camino puede ser diseñado por nosotros mismos. Entonces, es parte de yo me río porque he estudiado siempre cosas muy, muy ambivalentes, y creo que parte de mi proceso y de mi experiencia es aprender a unir esas dos cosas. Coaching, el proceso de coaching es, se trabaja con un objetivo específico que lo declara la persona que pide el proceso de coaching. Claro. A veces trae una situación determinada, se va conversando y en esa conversación sale el objetivo y se trabaja sobre las acciones que esa persona puede llevar adelante para alcanzar ese objetivo, para lograr ese objetivo que se propuso al principio de la sesión. Y llevan entre 6 y 10 sesiones, pueden ser menos, pero no más de 10. O sea que vos, Janina, como coach, ¿ayudás a la otra persona que pueda llegar a ese objetivo? Claro, exacto, a través de la conversación, claro. Porque en realidad es traer con preguntas, a diferencia de la psicología, sí. Que por ahí es como muy parecido porque es una conversación, en la psicología es hablar libremente y después ir haciendo asociaciones. Acá es un objetivo específico, bueno, ¿qué es lo que querés? Se trae una situación, no sé, te digo algo como ejemplo, no sé, quiero tener amigos, bueno, se conversa sobre, porque me siento sola, se conversa el para qué, y se van conversando sobre esas acciones, o quiero poner un negocio. Claro. Bueno, ¿para qué? Y se conversa sobre todas las acciones que podés ir haciendo, los objetivos a corto plazo y a largo plazo, para alcanzar eso que vos te estás, que querés lograr y que no podés. Janina, ¿dónde te encontramos para bueno, conocerte y para poder realizar cualquiera de estas terapias complementarias? Bueno, en Instagram estoy como Silvestre Holística, todo con minúscula y así de corrido. En Facebook estoy como Janina Silvestre, terapeuta holística. Y el teléfono es 2954-642010. Perfecto. Janina, muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Por mostrarnos todas estas realmente es como decir terapia super, complementaria totalmente. ¿No? Y que también no, yo lo pensaba, es una manera de que integra todo, ¿no? El cuerpo, la mente, las emociones, sí. El interior, el exterior, como vos lo decías, ¿no? Sí, es que es eso, y por eso yo a veces, inclusive mismo en las consultas, cuando las personas llegan, a veces esto, cuando se sobreexcede las terapias que les puedo ofrecer a las personas, es bueno, no dejes de ir a ver al médico, si podés andar a un psicólogo, si querés, si tenés ganas, porque realmente, digamos, también en esto, en este proceso que he ido haciendo, el proceso también fue de aprendizaje, en el sentido de que no todo el tiempo sé todo también, y que, bueno, a veces es necesario decirle a las personas que no dejen de hacer y que no dejen de tomar la medicación que estaban tomando, porque hay una recomendación médica. Lo que se hace acá es abordar el síntoma desde lo emocional, y tal vez la medicina hegemónica lo que hace es atacar el síntoma nada más. Claro. Entonces, por eso es complementario. Janina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y seguimos, muchas gracias. Seguimos en contacto, porque la verdad que está para hacer 3 programas derecho con vos, ¿eh? Por cada cuando programa quieran. Una terapia distinta. Tal cual. Sí, cuando quieran no tengo problema. Un abrazo enorme. Un abrazo, cariños.